Perfecto. Como les decía, la primera pregunta es, ¿cuál es su nombre y en qué año nació? Ya, me llamo Ibelia Susana Carrión Llerena. ¿En qué año nació? El 18 de marzo de 1954. Listo. ¿Quién la cuidó en su infancia? O sea, ¿con quién creció? Sí se me escuchó, tal vez. Sí. ¿Quién la cuidó? Yo te dije con mi papá y con mi mamá. Ah, es que se me está cortando un poco el audio, no se escuchó. Listo. Disculpe, ¿y me puede escuchar bien? Ahorita sí. Perdón, fue la conexión de mi internet. Ah, ya. Te digo qué pasó, que se quedó en silencio. No, fue mi internet, una disculpa. No, no te preocupes, mía. Listo, la siguiente pregunta es si es que sus padres eran bravos o tal vez severos con usted en su infancia. Mi papá era muy estricto. Mi mamá, en cambio, era un poquito más dócil, más cariñosa, más alegre, más tranquila, más amable. Casi como yo, mi carácter, no sé si tú me has tratado un poquito Sí. sociable. Sí, casi Sí. como mí. O sea, yo me reflejo un poquito en mi mamá. Sí, de lo que recuerdo de mi abuelita, sí era bastante tranquila en Ya, así contraste. mismo. Bueno, ustedes un tiempito, creo que una semanita pasaron y ya me fueron conociendo un poquito. Sí. Y en la escuela, tal vez recuerda que sus profesores hayan castigado a sus compañeros o que de igual forma hayan sido bravos. Claro, eran estrictos. En el tiempo de nosotros no nos dejaban pasar, que no traigan un deber, que no traigan lecciones. Nos castigaban, nos pegaban con la regla en las manos. Cuando llegábamos atrasados, nos hacían arrodillar en tapillas de cola, que esas tapillas hincaban las rodillas. Bastante severos, diría. Sí, estrictos sobre todo, por eso que iba a la escuela ibas a aprender, no a jugar ni a pasar el tiempo. Bien concentrado en todo lo que tenía que hacer. Claro, a la buena o a la mala. Y recuerda que en su infancia o adolescencia hayan tenido carencias económicas en su hogar. Siempre, mija, nosotros éramos 9 hermanos. Imagínate, yo me acuerdo que éramos de muy escasos recursos. Era Si un bastante. día nosotros nos daban un cuaderno al uno, al otro un lápiz y así iba completando hasta poco a poco a cada uno de los tantos hijos que tenía mi mamá. Y en ese caso ustedes buscaban la forma de poder conseguir lo que necesitaran. Sí, porque cuando yo salí de la escuela, yo solo tenía 12 años y tuve que obligar a irme a trabajar donde mi tía Zoilita, no sé si tú te acuerdas, bueno, tal vez no se acuerden porque es muchos años atrás, una hermana de mi mamá hacía gorras y yo con la Martita nos fuimos a ayudarle a hacer esas gorras para que ella entregue. Y ya tenía 12, 13 años, no tenía más. Por lo que teníamos que ver cómo ayudar en la casa, porque no había. Claro. ¿Y cuántos años de educación formal tuvo usted entre escuela, Yo colegio? en escuela sí logré terminar hasta el sexto grado. Y el colegio ya no. Verás, yo me fui un año a trabajar donde la tía hasta juntar algo de dinero y yo me matriculé al siguiente año en un instituto de costura. Ah, o sea, usted sí, digamos, sí tuvo una educación en lo que se dedicaba, justamente de Sí, costura. seguí primero, segundo y tercer año de un instituto donde enseñaban corte y confección. Ya. Pero no me avancé a graduar porque económicamente no estábamos en la situación para pagar un grado. Claro. Y eso sí costaba. O sea, Entonces simplemente, no terminé. simplemente no se graduó, pero digamos sí completó los. Los 3 años, sí, de en ese tiempo 3 años eran en una academia, era una academia. ¿Ya? Se llamaba Instituto Jesús del Gran Poder. Todavía existe, te cuento. ¿Eso fue en Quito o en En Quito. Guayaquil? En Quito. En Quito, en Quito. Ya. Sí. ¿Y cuál fue el taller donde usted ha trabajado durante más tiempo? Mira, yo trabajé en un. Después que salí de donde la tía Zoilita, que ahí fue que comencé. Ya, como ya nos pagaba muy poquito, Ya. encontré un trabajo en un tallercito pequeño donde confeccionaban ropita de baño, pijamas, toallas, pañuelos, interiores, más ropa de dormir sería, ropa para pijamas así. ¿Cuánto tiempo Y ahí me estuvo? fui a trabajar. Ahí tal vez estuve unos 5 años. Ya. ¿Y después de ese taller, desde ese Ya lugar? no, porque yo ya me vine para acá, para Guayaquil. Y aquí trabajaba yo con una amiga también, en un taller pequeño. ¿Y en ese taller cuánto Entonces, tiempo estuvo? unos 2 años nada más. Porque ahí ya me casé, ya me tuve que dedicar a cuidar a los niños. Y tal Ya no vez seguí. en casa usted realizaba, o sea, desde la casa lo que estudió, o sea, cosas de costura para tal vez sacar algo de Claro, dinero. sí, eso sí. Yo aquí en la casa yo compré una máquina y yo cosía de mi cuenta para otras personas. Incluso hacía yo los uniformes para las escuelas, los colegios de las chicas. Y venían las amigas, o sea, las mamás de las compañeras, señora, dame un uniforme. Bueno, está bien. Y me ganaba también mi dinerito. Y eso, o sea, eso se dedicó el resto de años a trabajar desde casa Sí, realizando todo eso. sí, sí. Ya. ¿Y tal vez aún continúa haciendo algo de eso o? Sí, todavía te cuento. Ya no coso para ajeno, pero para, por ejemplo, Alexandra tiene una niñita de 9 meses y así cuando tengo tiempito le hago un vestidito, cualquier cosita para la niña. O sea, Pero ya no trabajo, ajeno ya no. en este momento, digamos, es más como un hobby. Ya sí, es que me gusta coser y entonces me gusta hacer un vestidito y yo cojo y le hago. Y por ejemplo, de la máquina que usted dice que compró en el tiempo que trabajaba desde casa, ¿cómo consiguió los recursos? ¿Usted fue ahorrando o tenía ahorros o cómo fue ese proceso? Saqué una máquina a plazos para pagar mensualmente. Una máquina Singer, de las que todavía existen, pero solo en los museos. Pero le servía. Y aún le debe servir, claro, también. Claro que después me compré otra que ya estaba un poquito más moderna para que haga ojales. Como yo ya comencé a hacer uniformes, necesitaba hacer ojales. Entonces la Singer que yo tenía era solo puntada recta, nada más. Y entonces ya con la otra máquina que me compré, esa sí hacía ojales, zigzag. Entonces ya me ayudaba un poquito más. ¿Y en ese caso usted tal vez trabajaba completamente sola o como eran uniformes, necesitaba ayuda o a lo mejor, digamos, alguien le encargaba hacer un determinado uniforme, entonces sí le daba el tiempo para que usted pueda hacer? Claro. Por ejemplo, venía en temporada de las escuelas. Una semana antes venía el señor a darme un uniforme y a veces tenía 4, 5, 6 uniformes que entregar en esa semana. Claro. Ah, entonces ahí era, o sea, le tocaba... Hasta me amanecía por cumplir con... Porque ya iban... A veces la gente viene a última hora, entonces no alcanzaba a hacer lo que tenía que hacer. Claro. Tenía que amanecer, ¿eh? A veces hasta cumplir, porque ya el lunes ya tienen que ir a clase. Entonces hasta el domingo me amanecía cociendo. Claro. A la final era, si no, clientes que perdía. Y claro, y que no sea malita, me rogaban, no sea malita, que para el lunes ya tienen clase, no sea malita, hágame. Entonces, yo no, por no quedar mal y no perder tampoco a ese cliente, porque era una que era mi amiguita, entonces no podía quedarle mal. Claro, era el compromiso y también la confianza que tenían en usted. Claro, y la palabra es la palabra, entonces me tocaba amanecer, porque a veces no me daba el tiempo, pero tenía yo que cocinar porque las niñas todavía eran pequeñas, pues. Claro. Ajá. Y en ese caso, usted, o sea, ¿cómo intentaba tal vez balancear el hecho de estar trabajando desde casa? Y obviamente, como usted dice, aún eran pequeñas y tenía que estarlas viendo y a la vez también cumplir con el trabajo. Sí, era un poquito pesado, pero ahora que ha pasado el tiempo, yo digo, yo no sé cómo es que yo crié a mis 4 hijos, cocinando, lavando, planchando, cosiendo para entregarla, no sé. Y ahora me pongo a pensar, no sé cómo les crié yo. Darse tiempo para todo, pues. Claro, hacer hasta lo imposible por cumplir con todo. Sí, porque no quedaba mal, tenía que ir a dejar a la niña a la escuela, tenía que irle a retirar, que hagan deberes, controlarles que estén cumpliendo con las tareas, porque antes sí mandaban bastantes deberes. Claro. No es como ahora. Ya no, cocinar, servirles, mandarles a bañar, era complicado, pero no sé de dónde yo sacaba fuerza, pero... ¿Y qué es lo que más le gustaba hacer a usted de su trabajo? A mí lo que más me gusta es hacer ropita de niño, de niña sería, vestiditos, eso me gusta. ¿Se le hace más, o sea, tal vez por sí, cómo queda o el proceso en sí? O sea, no sé, me atrae. Yo veo ropita y yo quedo mirando y digo, ay, qué bonita, cómo no quisiera hacerla. Y yo me metí en un curso, en Oscos me metí un año para aprender expresamente ropita de niño. Ah, o sea, digamos, además seguí de lo que... Ajá, seguí un curso ya ahora, ya cuando ya los chicos ya estaban más grandes. Y ya podía dejarlos solos. Eran 2 veces a la semana las clases. Entonces yo ya me iba a las clases y terminé. Ese sí logró terminar. Ese sí tengo un diploma. Y tal vez realizó más cursos. Sí, por ejemplo, aquí en nuestro sector ustedes tal vez no escuchen porque en Guayaquil había un plan de padrinos y entonces ellos apoyaban a las casas comunales que tenía cada cooperativa y pagaban profesores para que vengan a enseñar a los moradores de cada comité del sector. Entonces yo comité había un curso de pastillaje, economía doméstica, costura, de algunas cosas que hubo yo me metía. Ya estaban más grandes los chicos, entonces ya podían salir un poquito de tiempo, darme ese tiempo para poder ir a aprender algo más. Y eso, ese programa era por parte del municipio de Guayaquil. No, te cuento, no sé de dónde venía este plan de padrinos. Ahorita es que está ayudando los cursos del municipio de Guayaquil. Pero en ese tiempo había otro sistema que iba a las cooperativas donde eran barrios suburbanos, donde había más necesidades y venían a ayudar, pero creo que venía de Estados Unidos este plan de padrinos. Todavía existe, pero aquí ya se retiraron porque como ya quedó arreglado las calles, puesto medidores de luz, o sea, ya está más acondicionado. Entonces ya ellos se retiran y van a buscar otro lugar donde haya más necesidades. Ah, claro. Ya están, digamos, mejor de lo que estamos cuando inició el proyecto. Sí, claro. Esto era una... como que recién comenzaban a poblarse, no había muchas casas, era desolado, era puro agua. Y poco a poco, con la ayuda del gobierno y esta institución de Plan de Padrinos, ayudaban a que vaya mejorando la situación en estos barrios. Claro, claro, claro. Y de seguro sí, muchas personas aprovecharon. Como usted, sí, bastantes, porque incluso el Bolito fue becado por esta institución, se consiguió una beca en Canadá, venía una ayuda eran un grupo de personas pudientes que adoptaban a un niño. Ya. Pobre sería, ¿no? Claro. Y el Bolito fue uno de los, de todos los chicos que ingresaron a este grupo, fue becado para seguir estudiando como médico, te cuento. Ah, o sea, gracias a esa beca, Bolito aprovechó y se hizo un doctor. O sea, digamos, abarcaba todo tipo de cursos y de ayuda. Sí, y ayudaba a los hijos de los dueños de las casas que estaban anotadas en la cooperativa. Claro. Ayudaban con los estudios, les regalaban, por ejemplo, útiles escolares, así, cosas así les daban, donaciones, toallas, toldos. Dependía del que dirigía en ese entonces este grupo de plan de padrinos. A veces venía un presidente que dirigía eso con buenas intenciones, otros cambiaban el sistema. Pero veían por mejorar la situación de la familia. Claro. Y diría que las personas que trabajaban en esto, o sea, diría que son, o sea, usted las consideraría personas ricas, o sea, que usted llegó a conocer. Claro que sí, sí. Pudientes, porque ellos mensualmente tenían que depositar en este plan no sé la cantidad, para que ellos a su vez distribuyan entre las familias que tenían necesidades, veían la necesidad de cada persona, porque cada mes había una reunión donde tenía que yo asistir si no perdía apadrinamiento que tenía Bolívar. Ah, claro, o sea, tenía que ser constante en lo, en el programa. Sí, ajá. Y era de 3 años de que iniciaban al preescolar hasta los 18 años que terminaban el colegio. Hasta ahí era la ayuda. Ah, pero digamos en ese caso él como fue becado se le pudo extender un poco más. Claro, o sea, los padrinos que él había tocado, ellos mandaron una carta que querían conocerle al ahijado para ver si ellos podían seguir de cuenta de ellos con la beca. Porque solo hasta los 18 años nomás eran el programa. Y yeah. Entonces ellos vinieron, nos invitaron un día a pasear, a comer, o sea, a conversar, a conocernos. Y se fueron encantados porque como nosotros somos personas humildes y sencillas, no somos que aparentamos las cosas. Yeah. Entonces vieron que había mucha sinceridad en nosotros. Y se encariñaron del Bolívar, y entonces dijo, no, yo le voy, dice, a seguir acompañando en el proceso para que él vaya a la universidad. Averígüeme costos y yo le voy a ayudar mensualmente para que él vaya a estudiar. Entonces imagínate eso, porque yo del cielo, porque yo nunca me imaginé que el Bolito sea médico. Yo le puse incluso en un colegio, que para que se haga profesor, porque yo dije, para eso nomás nos alcanza, claro. Que se haga profesor y ya vaya a trabajar para que nos ayude, decía yo entre mí, pero no es lo que uno dice, sino lo que ellos deciden. Claro, claro, claro. Y en ese caso, además de las de esas personas, ¿ha conocido personas que se considere ricas? Me imagino que la gente que estaban auspiciando estos programas, tienen que ser, haber sido pudientes, porque no sé, te cuento que no sé cuánto donaban mensualmente, pero era muy seguro, porque mensualmente enviaban a las personas que estaban ingresadas como en este grupo y recibíamos la beca. Claro. Y desde su perspectiva, ¿por qué considera que hay personas que son ricas y personas que son pobres? Porque incluso ellos van a los barrios donde hay más pobreza. Barrios suburbanos, barrios marginales, que les dicen, son todos estos lugares donde nosotros estamos. Claro que ya va cambiando el panorama porque ya han pasado muchos años, ha venido el gobierno, el municipio y diferentes instituciones que lo van arreglando, la situación. Mejorando sería las calles, apoyando tal vez en materiales para que sigan construyendo, claro, las casitas también y tengan mejor, un ambiente mejor. Pero, por ejemplo, para usted, ¿por qué tal vez para estas personas, claro, usted que también estuvo en esta situación, o sea, ¿por qué cree tal vez que tuvo que estar en esa situación en la que tuvieron que ayudarle, o sea, digámoslo, en una situación tal vez de vulnerabilidad? Yo, por ejemplo, yo ya tuve a mis hijos, yo como vivía lejos, no tenía quien me cuide a los niños, yo nunca pude dejarlos solos e irme a trabajar. Entonces, faltaba tal vez esa entrada de dinero, ¿no? Claro. Solo trabajaba mi esposo, pero no alcanzaba. Claro. Entonces, uno tiene que buscar, por ejemplo, ya no, yo pagaba arriendo cuando recién me casé. Yo pagaba arriendo, pero venimos a encontrar un solar en estos sectores, donde un solar, te cuento que en ese tiempo valía $3,000, poco, ¿no? Y poco a poco teníamos que ir nosotros construyendo, porque los solares eran vacíos totalmente, en agua, con montes, o sea, que no se podía vivir. O sea, les tocó adecuar para poder construir. Claro, entonces poco a poco uno va adecuando a lo que vaya teniendo dinero, va arreglando, va cambiando la situación. Y ahora, mire, han pasado ya muchos años, ya hay un buen cambio. O sea, fue positivo todo lo que, claro, lo que hicieron ustedes y también la ayuda que recibieron. Y por ejemplo, cuando usted empezó a trabajar allá por su cuenta, ¿cómo fue el proceso de conseguir los clientes? O sea, ¿cómo usted comenzó a encontrar personas a quien poder realizarle la ropa, los uniformes, todo eso? Por las amistades. Como esto es una cooperativa, había reuniones cada domingo. Entonces uno se va haciendo amistades. Y entonces, y en esas conversaciones, preguntan, veían a los, o sea, yo llevaba, por ejemplo, a mis dos niñas con un vestidito. Dice, qué bonito el vestido. ¿Y dónde los mando a hacer? No, yo misma los hago. ¿Y me puede hacer uno para mí? Claro, ¿por qué no? Claro. Y entonces, y ahí uno ya le pone un precio no muy alto, accesible para que puedan pagar, ¿no? ¿Cómo determinaba usted más o menos el precio de las cosas que hacía? En relación, por ejemplo, como tú dices, como sabía que una persona tiene dinero, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que esa persona era muy pobre, entonces no le voy a cobrar $5,000 un vestidito. Entonces le pongo $5, ¿sí me entiendes? Claro. Y por ejemplo, los materiales con lo que hacía usted, o sea, ¿cómo conseguía, cómo compraba? O sea, cada persona me trae la tela para yo confeccionar el vestido. Yo lo que pongo es el hilo, los botones. Si ellas quieren poner un adorno, me tienen que traer para que no salga de mi dinero. Claro, entonces prácticamente usted solamente la costura. La mano de obra, claro. Ya. ¿Y cómo hacía la entrega? O sea, ¿cómo se acordaba la entrega? Como ellos vienen a la casa y me dice, ¿para cuándo está el vestido? Yo le digo, vengas el día domingo a las 3 de la tarde y ya lo tengo listo. Entonces venían a retirarle y ahí pagaban. Por ejemplo, ¿en algún momento tuvo algún caso que no haya terminado de realizar algo que le pidieron? Sí, me ha pasado, no le avancé a terminar, porque de repente pasa algo, se daña la máquina, algún obstáculo, y bueno, sé cómo son mis amigas y trata de entender, ¿no? Claro, o sea, digamos, en ese caso no le hacían ningún tipo de problema. No tengo problemas, no. No. Listo. Y, por ejemplo, en el caso de los pagos, también, ¿cómo acordaba? ¿Tal vez pagaban una parte por adelantado o todo cuando ya esté terminado? Depende de la persona. Hay personas que vienen y dicen, yo le voy a dejar, si le cobro $10, yo le dejo los 5. Y cuando me termine le doy los 5 más, no hay problema. Ah, o sea, dependía a veces al final, a veces antes. Sí, o sea, cuando dejaban la tela para que le haga, algunas personas me decían, le dejo de $5 de adelante. Y los $5 los pago después, cuando ya venga a retirar la obra. Le digo, no hay problema. Otras personas, cuando ya estaba, venían y pagaban. Y se llevaban su vestido, uniforme, lo que me hayan mandado hacer. ¿En algún caso tal vez no le pagaron o no fueron a retirar algo que le encargaron? Sí, tuve un caso de unos uniformes que me hicieron apurados y nunca llegaron a retirar. no sé, tal vez se cambiaron de casa, no sé. Pero no, me retiraron y quedaron los uniformes, pero como yo tenía mis amiguitas, les vendía y sacaba lo que más o menos valía mi mano de obra. Claro. Pero ya después un año, dos años que no venían a retirar. Claro, o sea, esto ya obviamente era tiempo que había invertido. Uh-uh. ¿Y recuerda más o menos, o sea, en comparación de la época que realizaba esto, si lo que ganaba estaba más o menos igual al básico o ganaba mucho menos de eso? Ah, mucho menos. Eso, mucho menos. ¿Vaya a la iglesia, María? No, ya no voy a la iglesia. No me voy a la iglesia. A la... ¿Quieres esperar? Me estuve, digo, vamos. Después lo hago con mi tío. Vamos, Nicole. Nicole. Espérate. O sea, digamos, en ese caso dependía también de cuántos clientes... Oye, mija. Dígame. Es que yo me tengo que ir a la misa. Ah. Y ya son 10 para las 5. Listo. Tal vez no sé si podríamos acordar otro día, que faltan aún un sí. par de preguntitas. Cualquier día tú me llamas y yo me conecto nuevamente. No seas malita, discúlpame que no pueda seguir porque ya me están esperando. Está bravísimo mi nieto. Listo, no se preocupe, tía. Entonces yo igual ya le escribo y acordamos el día y la hora que podamos reunirnos de nuevo. Ya, no hay problema, no hay problema. Cualquier día de la semana tú me llamas en la tarde y yo me conecto nuevamente, ¿ya? Listo, tía, muchas gracias. Ya, mija, discúlpame. Tranquila. Hasta luego. Ya, gracias. Hasta luego.